quiero porque te quiero. No preguntes la razón. Es un dulce sentimiento que brota del corazón. Que brota del corazón. Tu recuerdo por las noches se enciende como el lucero, y desde el fondo del alma te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Al contemplarte en mis sueños, tu boca es mi tentación. Si un beso quiero robarle, no preguntes la razón. No preguntes la razón. Por los campos de mi mente galopan los pensamientos, y tu grata evocación es un dulce sentimiento, es un dulce sentimiento. El cariño que te tengo, matizado de ilusión, es como el soplo de vida que brota del corazón, que brota del corazón. Para la prenda que sueño, verde naranjo florido, cuando el amor es sincero, no sabe lo que es olvido, no sabe lo que es olvido.